Ana la Charlatana, Morena Maldonado y Celeste Uriburu. Silvio, Gaby, NASA. ¿Cómo te sabes? En algo diferente. Un programa para demostrar que cada uno es especial. Todos los lunes de 17 a 18 horas. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Estás bien buena. Estás de buena. Buenas tardes, estamos acá en Algo Diferente con todos ustedes y acá con mis compañeros que están acá en... Bueno, estamos acá con los compañeros de Algo Diferente. Un beso que está acá y le mando el nombre porque no quiere que nos nombre. Y que me acompaña... Luana Maldonado. Y Luis Miguel Barrera. Que me acompaña a hacer el estudio por el micrófono. Y Canseco, me olvidé. Nicolás Canseco. Bueno, hoy tenemos un programa para hacer... vamos a comentar lo que hicimos en Arana, entre otras cosas. Bueno, vamos a pasar los contactos. Si te querés comunicar, lo puedes hacer a través del 15-508-3535 o 461-2733 o al Facebook Radio Espacio Charlatana 1-3. Y si no estás acá cerca, puedes pedir un tema. Bueno, vamos con una música y enseguida volvemos en Algo Diferente. Bueno, estamos acá, volvimos de Algo Diferente y vamos a hacernos preguntas de lo que pasó el fin de semana en Arana. que nos acompaña en Arana, Celeste Uriburu, Florencia Uriburu y Jeremías Maldonado. Ellos fueron a Arana y nos van a contar un poquito de lo que fue Arana, qué vieron de Arana, qué le pasó en Arana, qué sé yo. Algo así va a contarnos. Y no va a hablar Celeste, porque los chicos los otros no están. ¿Qué hicieron en Arana? Bueno, estuvimos haciendo radio abierta, entre otras cosas, juegos. ¿Qué más? Hicimos de todo, la verdad, porque había murales también. ¿De qué se trataban los murales? Bueno, los murales se trataban de la vida, de por qué tu gorra y no la mía, o sea, de la policía falsa, de la policía que yo lo tengo. Está bien. Entre otras cosas, cuando alguien está encerrado, cuando alguien está solo, de eso se trataron los murales también. ¿Cómo estuvo? Y estuvo muy bien, la verdad. No vamos a decir juegos, nunca que estuvo mal, algo, digamos. Había juegos, había de todo. ¿A quiénes entrevistaron? Entrevistamos a Andy, Andrés. Andy Sotio Bigotes. Es el novio de Camila, eso también lo podemos decir. Bueno, que los entrevistamos un ratito ahí, pero bueno, después se tuvo que seguir haciendo los murales con los otros chicos. Y después entrevistamos a... ¿Y los chicos charlando en la charlatana? A Eduardo. Después entrevistamos a Eduardo, uno que hace títeres, así que... Ah, vino a la calle Nueva York, ¿o no? Ah, vino a hacer títeres en titiriteros, algo así era. Sí. Bueno, contanos el tema. ¿Ustedes pintaron murales, algo de eso? Sí, bueno, la verdad yo no, Jeremías, Flores, pintaron murales, ayudaron a los otros chicos del taller que estaban haciendo. ¿Y qué estaban pintando? Estaban pintando los murales de la pared, que había como una pileta y ahí hacían todos los murales. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de la vida, como había dicho que... De la vida que pasó en ese momento sería, o en ese lugar. Sí, sí, la verdad que sí. Entre otras cosas porque tu gorra, así como hoy estaba diciendo. Ah, bueno. ¿Qué más? Tenemos un spot. Si me querés contar de qué se trata el spot. Bueno, de la campaña. De la campaña para los niños que hacen... Bueno, esta vez esto con Arana, la última vez la hicimos en San Martín, en la plaza de San Martín de la Plata, que fue Morena también, ¿o no, More? ¿Qué me acuerdo? Que fue Luis, también fuimos con los talleres de jóvenes, Loana, Flora, Agustín, Jeremías, Nicolás. El Emanuel. Bueno, fueron todos, ¿sabes? Así que, bueno ahora vamos a ver. Pueden contar los chicos también que están acá sentaditos. Sí, de San Martín. Miguel. San Martín. Luis Miguel nos va a contar un poquito. Bueno, entonces vamos con el spot. Y muchas gracias por decirnos lo que pasó en Arana, porque nosotros no fuimos algunos. Tengo muchas cosas que hacer en realidad. No, bueno, con el spot vamos. Estamos con tu nombre, por favor. Pablo. Pablo, decime, ¿para vos qué es el derecho infantil? Infantil es un derecho que hay en los nenitos para jugar. Y eso. Bien. Los niños, si tienen que jugar, que trabajar, nada de eso. ¿Te parece? De hacer lo que queramos. Voy a la escuela y juego. De hecho, infantil, bueno, es el conjunto de todos los derechos y de las cosas que tenemos que conseguir de acá en adelante, ¿no? Digamos, los derechos más básicos, como ya sabemos todos, el derecho al juego, el derecho a poder estudiar, a tener una vivienda, a tener su ropa, a tener diversión, a poder vivir con un afecto, a un montón de derechos y a los que hay que sumarle, ¿no? Son las normas, ¿no es cierto? Para mí, son las normas que rigen, o sea, que rigen al Estado para proteger a las criaturas. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna.

Bueno, aquí seguimos del corte y aquí vamos a presentar el radioteatro, pero esta vez va a ser al aire, porque bueno, hoy decidimos que puede ser al aire para probar cosas nuevas. Bueno, vamos a leer el de Luis María Pacetti. Pacetti a un lugar, así se llama, el libro de Natacha. Bueno, ahí empieza Juli la madre y obviamente Flor es Natacha. Mamá, me voy a un lugar. ¿A dónde te vas? A un lugar que queda por allá. ¿Por allá? ¿Es lejos? No más ni menos, no tan lejos. Es cerca del coso. ¿Qué coso? El coso que una vez te contaba. No me acuerdo, Natacha. Dale, sí, yo una vez te dije y vos me dijiste, bueno, andá. ¿Pero a dónde vas a ir? Y ya te dije, mamá. O no me oíste. Te oí, pero no te entendí nada. Voy cerca de la casa de la nena. ¿Qué nena? De esa que un día me hizo un regalo. ¿Un regalo? ¿Cuál? Ufa, no me acuerdo. Es esa que tiene el pelo todo así enrulado. ¿Enrulado? No todo como así. Que vive cerca de ese lugar que vimos una vez. ¿Qué lugar, Natacha? Ese. Que queda cerca del esquico. Del kiosco que está a la vuelta de por allá. Ese que tiene todo como una cosa así. Con colores y que... qué sé yo. ¿El kiosco de la esquina? Uno que tiene un aparato que da vueltas. ¿La maquinita que da caramelos? No. Nada, pero nada. Pero nada que ve. Uno de que una vuelta, mamá. Vueltas. No sé, Natacha, ¿es un kiosco o algo que da vueltas? ¿Qué sé yo qué será? Bueno, pero vos, o sea, dejame. Está bien, pero ¿qué vas a comprar en el kiosco? No en el kiosco, no. Yo voy como si fuera más al lado para allá, más para allá. No sé en dónde es, Natacha. No sé dónde es. Que una vez vos me dijiste, bueno, nada. Sí, ya sé que te dije eso. Y bueno, entonces déjame de nuevo y listo para que para pegar tantas vueltas, ¿no? Bueno, eso fue el radioteatro que hicimos al aire, así que, bueno, esa es como la primera parte, después va la otra, pero me parece que al aire no va a salir. Bueno, ahora vamos con una pregunta que siempre hacemos. Pero esa pregunta la vamos a dar con anticipación ahora. ¿Recuerdan que el programa anterior habíamos hecho de qué nos parece a los chicos? Era como una pregunta y un... anónimo, como algo anónimo. Bueno, hoy la pregunta del día es ¿qué te parece el abandono de los niños? Bueno, eso va a ir después de este tema musical. Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuándo. Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando. Me acostumbré hasta acostumbrarme a tu forma de ser. Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien. Y hoy me pregunto quién soy yo pa' decirte lo que por mí tienes que hacer. Mi dulce mujer, y tan solo para mí te podría tener. No compartiría tu belleza por miedo a perder. Y es que no sé qué hacer para observar algo de ti sin que tan perfecto pueda ser. Corazón, ella te hace bien. Es más, te quiere a ti como su compañero. Oh, sentí un flechazo aquí dentro.

querer. Yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontraré a mi amor. ¿Dónde estás, corazón? Del tercer bloque, creo, y vamos a con las respuestas. Bueno, la pregunta la podemos repetir. Sí. Bueno, acá tenemos a tres personas. Tenemos al Panchi. Bueno, tenemos a mucha gente. Bueno, primero vamos a pensar a empezar respondiendo con lo de la radio. Bueno, vamos a responder. El que no quiere responder es Ayana. Bueno, primero va a responder ella. Segunda, ella. Tercera, ella. Cuarta, ella. Quinta, ella. Y cinco, ella. Bueno, acércate, piba, acércate. O te digo lo primero. Bueno, ¿qué te parece una que tus padres te abandonen? A mí me parecería muy feo. Porque te están dejando de lado. Vos te sentís re sola. Encima vos sos re chiquitita y te abandonan. Son unos pelotudos. Bueno, perfecto. Eso es lo que piensa ella. Seguimos con ella. ¿Qué te parece que tus padres te abandonen? Bueno. ¿Qué parece el abandono de los niños? ¿Qué es decir? Bueno, para mí que está muy mal. Y la gente que deja a sus hijos, o las madres, o los padres, no tendrían que existir en el mundo, porque eso de ser mala persona y no importarse por ellos, y importarse nada más por lo que les gusta fumar, o drogarse, o violarse, o lo que les guste carajo hacer. Yo creo que la verdad que no tendrían que hacer nada de eso, porque si no tendrían que mandarlo preso. Y la verdad que a veces no los mandan presos a los hijos de putas esos. Te corrijo. No, porque si algún padre te deja o algo de eso, es por algo y no es por un simple lo que decís vos, sino porque también no tiene como para tener, para criarte, como necesitan criarte y no son unos hijos de puta. Porque si no saben, estamos hablando de la. Porque si no saben, y bueno, estamos hablando de la banda, pero si no saben cuidarte y son chicos, obvio que no te van a dejar. Pero ahora, si son grandes y tampoco saben, no sería que sean los hijos de puta. Algo tiene que ver con que te dejan o algo de eso tiene que ver. No es como decir vos todo lo que decís. Porque te corregí, porque me parece que no es así mucho como decís vos. Nada más. Bueno, una definición para mí está muy mal. ¿Qué? ¿Qué? Que una respuesta definitiva que está muy mal para mí. ¿Muy mal qué? ¿Lo que digo yo? No. No entiendo. ¿Pero dónde la pregunta? Bueno, vamos a hacer una respuesta definitiva. ¿Querés hablar? Bueno. ¿Que quieren que opine qué me parece a mí el abandono también? Sí. Bueno, sí. Me parece interesante la discusión que estaban teniendo Mori y Julia, porque es verdad que a veces hay ciertos padres que abandonan a sus hijos, pero también porque están en una situación de vulnerabilidad la misma que tienen sus hijos y capaz que no están con la capacidad o con la posibilidad de poder alimentarlos, de poder criarlos, de poder darles un hogar. Es una situación re complicada, obviamente que es una situación horrible para los chicos como para los padres, pero me parece que ningún padre que esté consciente de que se tiene que hacer cargo de una criatura va a abandonarlo a propósito, sino que obviamente que yo creo que les duele, esas situaciones. También hay que fijarse qué tipo de situaciones. Hay situaciones diferentes, digamos. Hay gente que no puede hacerse cargo, hay gente que se puede hacer cargo y no lo hace, y hay gente que no los abandona y los tiene con él, pero tampoco les da pelota, digamos. Como que preferible que lo abandone antes que no le dé pelota. O sea, por ahí dicen que otra familia es mejor que los tenga otra familia que ellos mismos. Si ellos no tienen lo que necesita para tener un hijo, es mejor que tenga otra familia que sepa, que lo quiera, antes que uno que no quiera y que no sepa eso. Y me parece que está re bueno este nuevo bloque de Algo Diferente. Doy mi opinión, no me la preguntaron, pero yo la doy. Sí, sí. Porque está re bueno porque es realmente su opinión y lo que piensan ustedes. Y estaría bueno que todos los chicos que se van espavoridos cuando alguien dice de una pregunta, se queden en la radio y la respondan. Porque en realidad los protagonistas de Algo Diferente son ustedes los chicos y los que dan su opinión, sea mala, sea buena, lo que les parezca a ustedes. Para mí eso es lo que está bueno, que es libre la opinión. Sí, sí, está buena la opinión. Y a ver, ¿quieres decir algo? Sobre lo que dijo Julia, que hay padres que no se pueden hacer cargo de los hijos porque no tienen plata para darles de comer. O no simplemente también, plata, sino amor, comprensión y lo que necesita un hijo siempre. Y por eso acá existen los orfanatos, digo. Orfanatos, quizá. Claro, sí, los institutos de menores. Decir algo, Julia. Sí, que es para que cuando te entregan a otra familia. Sí, ¿querés decir algo, Julia? No, está bien. Ah, bueno. Entonces seguimos debatiendo con las preguntas y respuestas de este programa Algo Diferente. Y me gustó el programa de hoy con lo que dijo Celeste y contesté yo, porque está bueno hacer un duelo, tipo, como un duelo, porque así debatir las cosas. Tenemos distintas opiniones cada uno de lo que piensa y otros que por ahí nos animan a decirlo y le da vergüenza. Porque después salen de la radio y lo critican o no sé qué le van a hacer. Pero por ahí eso le da vergüenza, creo. Y no hay que tener vergüenza en la vida. Claro, bueno. Ahora vamos con la tanda musical y ya en un ratito ya vamos a cerrar el programa porque, bueno, estamos terminando el programa. Entonces vamos con una música y enseguida volvemos en Algo Diferente para todos ustedes. Un mundo para encontrarte. Es medianoche ya, es medianoche ya, el tiempo se me va, se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora ya no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti, porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Porque llegó y está sonando. Por qué no puedo dormir. cuarto bloque, creo. Bueno, y vamos tirando ya la pregunta para el próximo bloque. Pero nosotros la vamos a contestar ahora, porque me gustó el reloj de hoy. ¿Qué te parece que los chicos se vayan de su casa? ¿Querés contestarla? Bueno, la verdad que sí, porque a partir de los 15 o 16, los chicos se empiezan a cansar, ¿no? Vale, los casi ya adolescentes. En esta temporada ya casi 12. Sí. Digamos 10. Ya casi 12, sí. ¿Cómo va todo rápido? Se están cansando de sus padres o son muy maleducados y se quieren ir. Y bueno, para mí está como mal. Entre dos preguntas, porque hay veces que a mí también, con la edad que tengo 13, me cansa. Pero yo nunca se me ocurriría escaparme de mi casa como a algunos chicos les pasa. No simplemente escaparte, sino irte de tu casa, que sí. A veces lo has hecho, no creo. Otras personas lo han hecho en su casa, que se pelean con los padres, qué sé yo, golpean la puerta y se van a la mierda, sí. Como quieran decirlo. Sí. Y bueno, eso es la cosa. Sí, la verdad que sí está muy mal, porque para mí que si se quieren hacer ahí los que se van, los que nadie te necesita, pero después le falta... hambre, pasan hambre, frío, no tienen techo, pero obviamente que siempre vuelven. Hay unos casos que nunca vuelven, pero a veces que sí vuelven. Y además, en vez de que los padres se vayan, yo creo que también se van los chicos. Bueno, o si no, simplemente también se van, y por algo sería que se van también. Porque los padres lo pagan a palo, lo maltratan, sí. Claro. Lo maltrata también. Por eso por ahí se van o por ahí no se van, por ahí se quedan. Y por ahí se quedan con timidez de no irse por pensar que algo le va a pasar. Claro. Pero igual yo no digo que se vayan de su casa, sino simplemente les digo, estoy dando mi opinión, como todo lo pueden dar. Los chicos que están ahí afuera o chicas que están ahí afuera se pueden acercar y dar su opinión también. Que, o sea, nadie le puede decir nada de lo que opines, solamente opina uno y uno sabe lo que quiere para su bien y lo que quiere para su mal. Así que, ¿querés decir algo más? ¿Vos querés opinar? Bueno, ¿vos querés opinar? Florencia, ¿querés opinar de lo que estamos discutiéndote ahora? Bueno, si no, igual... Ya sabes, hijo. Bueno, habla, Flopi. Sí, a mí me parece también mal, porque a partir de eso de que se escapan, que está mal, también les puede pasar algo fuera de las casas. A las 2 de la mañana les puede pasar algo, cualquier cosa. A partir de que se escapan, pueden pasar... Te escapas una vez, te querés escapar dos veces, te querés escapar tres veces, te querés escapar. Es como un tren que sigue y no quieres parar. Es como los que fuman. Los que fuman no fuman un cigarrillo y quieren fumar más. Igual creo que para mí no está mal escaparte de tu casa o hacer esas cosas. Porque en cambio, si te si pegan, lo haces por algo, es lo haces. La rebeldía, ¿no? Si te maltratan, sí, te puedes escapar porque te están maltratando, pero ya mal. Pero, o sea, de vos te quieres escapar de tu casa, nadie te va a decir no te escapes. Solamente tus padres o alguien de tu familia. Sí. No como otras personas que te dicen, vos en la calle vas a estar peor que estás en tu casa, vos vas a hacer esto, esto. O hay gente que te quiere tener adentro, encerrada. Tampoco te pueden hacer eso. Bueno, qué sé yo. Bueno, y esa es mi opinión, así que... Y bueno, en el programa que viene lo seguimos. Sí. Bueno, vamos con una música. No se olviden de la pregunta. Sí, igual bueno, vamos a anotar en Facebook, Charlatana, Radio FM, Radio La Charlatana. Bueno, y ahora vamos con la tanda musical y después de la tanda musical va el cierre. Que ya se termina el programa, que ya son las 6:01. Duró un poco más, ¿no? Por la charla. Sí. Y no se olviden que algo diferente. Bueno, Diego, vamos con Dame un 110. Dale, sí, dame un 110. No, yo voy a llamar.